aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. La otra pandemia, la pandemia real, la pandemia que no sale o que sale muy poco en estos medios de comunicación, en estas televisiones, que luego hablaremos del último soborno que han cobrado por parte del gobierno. Ahora se entiende que estén siguiendo como borregos obedientes toda la agenda del nefasto gobierno de España, que a su vez está siguiendo la agenda de los Soros, de los Bill Gates y de la OMS de turno. La pandemia real es la de la destrucción del empleo, es la de la destrucción de los comercios, del cierre de empresas, de millones de vidas destrozadas, de millones de proyectos vitales y laborales truncados por esta falsiplandemia, de la que ahora hablaremos con más profundidad, y que por mucho que las televisiones día a día continúen con su parte del terror, si logramos superar esa estrategia, su propaganda del miedo, su doctrina del shock, su terapia de choque, si logramos mantener el cerebro encendido y pensar por nosotros mismos 5 minutos, nos damos cuenta de la inmensa y de la gigantesca tomadura de pelo que estamos viviendo. De esto y de muchas otras cosas más, pasamos ya a hablar con nuestro compañero Vicente Estarelles. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Pues otra vez aquí de nuevo en este programa que llevamos adelante para que toda nuestra audiencia pues tome conciencia, como tú bien acabas de decir en la introducción, de todo lo que está ocurriendo, de todo este plan que nos están dejando caer encima y que los despiertos estamos intentando hacer que despierte mucha más gente. Encantado otra vez de estar aquí y saludar a nuestros oyentes una vez más. Pues eso, Vicente, como acabo de comentar, las televisiones cada día nos lanzan el parte del terror, que básicamente consiste en hablar de los supuestos miles y miles y miles de contagios por coronatimo que hay en España, de las supuestas salas de urgencias y de UCIs colapsadas por toda España, pero realmente, a la hora de la verdad, cuando ves la cifra real, la cifra que no pueden manipular, que es la de los muertos, vemos que la cifra de muertos es completamente normal, que no hay nada absolutamente raro ni extraño en la cifra de muertos. Nunca lo ha habido. Es cierto que la pasada primavera, pues sí que nos engañaron, o bueno, no nos engañaron, pero sí que había un exceso de mortalidad que llamaba la atención, y ahí sí que pues hablamos mucho de que sí, que el virus, que es más contagioso, más peligroso, aunque luego, cuando se supo la verdad y nos dimos cuenta de que aquel exceso de muertes, realmente el motivo era la masacre en residencias, que muy poco tenía que ver con ningún virus, pues nos dimos cuenta de la realidad y del engaño que estábamos sufriendo. Ahora vuelven otra vez a las andadas, hablando, como he dicho antes, de supuestos hospitales colapsados, que primero pues cuesta bastante de creer con tantas y tantas mentiras que nos han contado, pero es que incluso, aunque fuera verdad, aunque hubiera bastante gente en este momento ingresada en los hospitales, es que no tendría nada de extraño en esta época. Os invitamos a mirar información de otros años por esta misma época y veréis que la situación era exactamente lo mismo. Es que, claro, estamos en la peor época de epidemias de gripe de todos los años. Acabamos de pasar semanas de frío muy intenso en toda España, que esto siempre lleva a que el sistema inmunitario de la población empeore un poco y la salud de la gente también empeore. Si a eso le añadimos los ingresos en UCI por exceso de prudencia, porque están ingresando a gente mayor que llega con un catarro normal, Y claro, con esta propaganda del terror y por el miedo a que pueda pasar cualquier cosa, pues enseguida los derivan a la UCI. Si a eso le añadimos las paguitas, las subvenciones por PCR realizado, por PCR positivo, por persona ingresada en UCI, y si a eso le añadimos las bajas masivas de sanitarios que dan positivo o falso positivo en un PCR y que los mandan a casa 14 días para que hagan la cuarentena, pues ahí sí que tenemos el supuesto colapso, pero es un falso colapso, no es un colapso que diga que hay ninguna pandemia, es un colapso por mala, por pésima organización y por seguir unos protocolos equivocados. Repito que su propaganda del terror no nos impida ver la realidad y que sobre todo no nos impida ver el auténtico drama, la auténtica pandemia, que es la de la destrucción de empleo y de empresas, de las que luego pasaremos a hablar. Vicente. Pues sí, como tú dices, el problema que tenemos, esta pandemia real que te has nombrado en la introducción, para mí tiene tres ramas muy concretas. La pandemia real que nos han dejado caer, la pandemia real que han provocado en nuestra sociedad, pues es eso. Es una pandemia social, es una pandemia económica y es una pandemia médica, porque todas ellas provocadas, por eso, como tú has dicho, por una mala gestión, por la manipulación de los datos, por medidas absurdas, etcétera. Voy a intentar desgranar un poco lo que yo entiendo que es todo esto que nos están dejando caer. Primero vamos a dar datos oficiales para que la gente se sitúe un poco. Muertos en el absolutos en el año 2019, 417.000 o 418.000 muertos. Muertos en 2020, 401.000. 18.000 muertos menos, 17.000 muertos menos. Esa es la pandemia. Los números de muertes de esa pandemia, que en teoría influía tanto en los muertos, todo esto, proceso médico que supone la infección de la pandemia y la provocación de muertes que aterroriza a la gente, pues señores, esos son datos oficiales. ¿Por qué doy estos datos? Pues precisamente porque son los datos oficiales en los que ellos se apoyan para hacer todo este tipo de medidas, todo este tipo de manipulación de datos para avasallar. Estaban diciendo que iban a, no recuerdo exactamente cuál era el motivo por el cual, aplicando el tanto por ciento, que bueno, el tanto por ciento no, ya acordaos que ya no dan tantos por cientos. Dicen, vamos a cerrar una ciudad porque se han producido 500 casos de cada 100.000. ¿Y por qué no dan los datos en tanto por ciento? Porque, señores, 500 de cada 100.000 suponen un 0,5%. Y la gente lo vería absurdo que cierren toda una ciudad por un 0,5%. Pero si yo te digo 500 de cada 100.000, la percepción que tenemos del abstracto, esa manipulación que hacen ellos del lenguaje siempre, en este caso para aterrorizarnos, es la que nos hace verlo con otra perspectiva. Y efectivamente, para algunas personas que no caen en la cifra global, no caen en ese tanto por ciento, pues eso, 500 de 100.000 suena como peor que el 0,5%. El 0,5% todo el mundo lo tablifica, le da una tabla de del 0 al 100, el 0,5, pues eso, si hacemos 100 segmentos mentales y nos dicen que por medio segmento de 100 van a cerrar una población, lo vemos verdaderamente absurdo, que es lo que es. Igual que los datos que se dan en televisión. ¿Alguien ha visto el fotograma ese de La Sexta que va rodando por Twitter, y va rodando por Internet, Facebook, etcétera? Cada vez lo va moviendo más gente. Hay un fotograma congelado en el cual una periodista periodista por llamarla algo, de La Sexta, aparece dando datos y se ven, pues eso, un diagrama de columnas en las cuales la última que aparece, la más alta, aparece 400, creo que son contagios por cada no sé cuántos habitantes. Pues esos datos que nos dan, 400 por cada 100.000 habitantes, lo ponen como lo más alto y como diciendo, dando a entender que era un pico lo que estábamos sufriendo, que era malísimo, que esto era muy malo, que era lo peor que nos podía ocurrir, y resulta que las columnas que se ven inferiores a la izquierda de la imagen son de números superiores, 460 y no sé cuántos, 400 y poco, con lo cual, ¿qué significa? Que están manipulando los datos, que lo que nos ofrecen delante para que veamos es ese 400 y esa columna muy grande, cuando esa columna, comparada con las otras de los días o de las semanas anteriores, resulta que es una disminución de los contagios. Pero claro, no es lo que ellos quieren que percibamos. Ellos manipulan toda esa información que nos dan pues para continuar con la ola de terror y con los muertos. Por cierto, abundando, Miguel, en ese argumento que tú has comentado de lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos, en los centros de día que se cuidan a nuestros mayores. Resulta que ahora, hace poco, acaban de pasar una noticia por ahí que va dando vueltas, que a un anciano de Viver que estaba perfectamente sano con 90 años, lo vacunan en enero, le dan la segunda dosis ahora y a los pocos días muere. ¿Qué quiero decir con esto? Que están consiguiendo, señores, a base de vacunar, conseguir más muertos. Porque digamos que la vacuna no es la panacea para este mal. Digamos también que al final es todo un negocio. Digamos también que con la vacuna, abundo en comentarlo de internet porque me hace gracia, yo juego bastante con esto con las oportunidades que aún, hasta que nos lo cierren del todo y le pongan el candado a internet, el que nos da ese maravilloso sistema que es la red mundial para que nos podamos comunicar, esas imágenes que dan, esos párrafos de gente que piensa y pone lo que piensa, lo plasma en ideas, esa párrafa la que pone, bueno, si nos vacunamos, bueno, pues ya está todo claro, no está tan claro, no, y empiezan a poner supuestos. ¿Es verdad que si nos vacunamos vamos a tener que usar la mascarilla? Sí, no hay que quitarse la mascarilla. ¿Es verdad que si nos vacunamos no hay que continuar manteniendo la distancia social porque no podemos tener aún el virus, etcétera? Bueno, esa parrafada pues nos da a entender, el que lo lea, los mensajes que están llegando de la gente que cada vez despierta más, que esto no deja de ser una burda manipulación, una operación de maquillaje que están haciendo para mostrarnos el terror de algo que no es terrorífico, que mata, por supuesto que mata, por supuesto que está ahí, es artificial, nos lo han dejado caer, lo potencian con el 5G, llevan muchos años bombardeándonos con bario, con cadmio, que produce síntomas similares, y efectivamente puede ser todo esto una amalgama de lo que está ocurriendo, pero no es el terror que nos están diciendo que es. Simplemente quieren continuar cultivando en nosotros el miedo. El miedo que al final lo que va a llegar al absurdo de elegir entre o morir de COVID o morir de hambre, señores, porque esta pandemia social va a acabar con nosotros, al final acabará con nosotros. Resulta que vemos imágenes en internet de lo que ocurre en España y en el resto de Europa, y imágenes que nadie entiende. Nadie entiende el por qué a las 8 el virus no mata y a las 9 sí que mata. Nadie nos da ninguna explicación lógica. Nadie nos da una explicación del por qué se tiene que limitar. Ya se ha denunciado, por cierto, adiós, gracias. Que siendo el estado de alarma dicta que el toque de queda se genera a partir de las 10 de la noche, ¿por qué lo quieren adelantar a las 8? Nadie entiende por qué no se puede hablar en los autobuses. Dicen que se propaga igual. El virus, esa mentira del virus que dicen que se propaga a través de los aerosoles que producimos, y por eso dicen que además de mascarilla no hemos de hablar. Nadie entiende por qué están los bares cerrados y los colegios abiertos, con los niños muriéndose de frío en las escuelas hiperventiladas con este frío que, como tú has dicho, ha hecho estos días atrás y que van a provocar pues una caída en serie, una tromba de afectados, de resfriados, de constipados, de gripe normal, que al final serán tomados en tanto por ciento como enfermos por COVID. Y ha aparecido una noticia al respecto diciendo que sí, que todo lo que parezca una gripe no lo será, será COVID. ¿Por qué? Porque lo dice el señor que nos provoca la noticia, no sé si es un médico, no sé, me da igual, absolutamente igual, porque lo dice usted, o sea, claro, no, como no estudiamos nada el COVID, de hecho no hacemos ni autopsias, pues entonces da igual. Este señor se permite postular que todo lo que llegue a urgencias será COVID y da igual lo otro que sea. Pues eso es lo que quieren, sí. Miedo, asustarnos. De hecho, el tema de los colegios que nombras da bastante gracia, porque los covidiotas, los histéricos del COVID, ya decían en agosto que si abrían los colegios en septiembre que iba a haber una masacre, que se iba a contagiar todo el mundo, que los niños iban a contagiar a sus padres, a sus abuelos, y que aquí iba a haber una masacre de millones de personas. Y bueno, con su propaganda del terror, por supuesto, no pasó nada de lo que ellos dijeron. Has hablado de que hay que elegir entre morir por el supuesto COVID y morir de hambre, y de hambre van a acabar muriendo pues muchos trabajadores, muchos autónomos, muchos pequeños empresarios, por culpa no del virus, sino de las medidas absurdas y completamente destructoras de la economía que están tomando no solo el gobierno de España, sino también los gobiernos autonómicos, que ya pues se están comportando prácticamente como mini estaditos independientes, y cada uno pues va tomando sobre la marcha medidas a cada cual más absurda. Como acaba de comentar Vicente, pues en esta ocasión ha sido en la Comunidad Valenciana su presidente Ximo Puig que ha decidido directamente cerrar todos los negocios de hostelería. Desconozco si esto ya se está haciendo en otras autonomías, como acabo de decir, como cada una va a su puñetera bola tomando las medidas que le da la gana, pues en este momento lo desconozco, pero sí que conozco el tema de la Comunidad Valenciana y, por supuesto, pues ya han salido a la calle los hosteleros a protestar y a manifestarse, porque esto ya es que les condena directamente al hambre y a la miseria. Hablaba antes, Vicente, de esa vacuna que iba a ser la salvación, y eso es lo que falsamente le han ido diciendo a la población: aguantad, sabemos que esto es duro, sabemos que es difícil, pero aguantad, porque cuando llegue la vacuna todo esto se acabará de golpe. Y ahora llega la vacuna y no solo no dejan de tomar, no paran, sino que toman medidas todavía más radicales y todavía más destructivas, y en este caso destruyendo la hostelería, que, como acaba de comentar Vicente, en este ámbito solo se llevan a cabo un 2% de los contagios, que ese es otro tema. Yo todavía no sé quién decide y cómo, dónde se contagia la gente. Si es un virus que se incuba durante 14 días, pues imagínate, cada persona en 14 días puede estar en miles de sitios diferentes y puede tener miles de interacciones sociales diferentes. ¿Cómo saben exactamente en qué sitio y en qué lugar y qué día se ha contagiado cada persona? A mí esto que me lo expliquen, pero aún creyéndonos lo que ellos dicen, en el sector de la hostelería solo se contagia el 2% de la gente. Y en cambio, qué raro que en institutos, en colegios, en autobuses, en trenes, en metros, ahí parece que no se contagia nadie, y eso que van llenos todos los días. Es demencial, una auténtica locura. Se están cargando las pymes autónomas, autóctonas y nacionales, que parece ser uno de los planes ocultos de esta pandemia para que lleguen los chinos y los fondos de inversión y se queden con todo a precio de rebajas. Y ahí estamos con millones de dramas humanos, millones de desempleados, miles de empresas cerradas y ya, pues, por supuesto, enfermedades reales de salud mental, depresiones y ya el remate, suicidios, que están, pues, con esta pandemia más altos que nunca. Un auténtico drama, Vicente, que estos psicópatas que nos gobiernan, pues, parece que a ellos no les interesa ni les importa. No les importa. Voy a tomar yo el hilo, a retomarlo, y ahora volveré a comentar un poquito lo de la economía que estás diciendo, de esas medidas absurdas con las que están avivando nuestro miedo. Nadie entiende, pues eso, lo que estamos abundando sobre lo que comentas tú de los bares cerrados. ¿Alguien ha visto las medidas de los bares? Todos hemos ido a los bares a desayunar, a comer, a almorzar, porque trabajamos fuera de casa. Las mesas de A4. Cada vez que te vas a sentar, la chica que nos atiende o el camarero: no, por favor, esperad un segundito que vamos a limpiar las mesas. Bueno, pues limpiando las mesas, llevando mascarilla, llevando guantes, sentándonos cuatro en la mesa, no hay bastante. Y como tú bien has dicho, eso solo incide en un 2 y pico% del índice de contagios. Señores, me parece fabuloso el vídeo que ha mandado un hostelero, por lo visto amigo de alguien, amigo de un conocido del señor Puig, este de Valencia, el Ximo Puig, que ha metido la pata como un corvejón con el hospital este, que le ha volado el techo estos días de vendaval, y pues eso, los ojos fijándose en el hospital de Madrid, ese no recuerdo el nombre, porque faltan, como decía un tuit, faltan sobrecitos de sacarina y nadie se da cuenta del que ha hecho el señor socialista aquí en Valencia y que le ha volado el techo. Mandan imágenes verdaderamente espantosas de ese hospital. Pues eso, como decía, en los bares cerrados, los colegios abiertos, las medidas sanitarias que tienen en los bares. Este vídeo de este hombre animaba al señor Puig, le pagaba la comida. Hablamos de un buen restaurante de Valencia, no un restaurante con ninguna estrella Michelin, pero un buen restaurante de Valencia. El señor le invitaba a comer a él, al señor Puig, pero claro, lo que quería era que primero cogiera el autobús, después cogiera el metro y bajara en la estación de metro que corresponde a la parada del restaurante y entrara. Y después comparar a las medidas sanitarias que se producen dentro del metro y del transporte público, abundando en lo que has comentado tú, Miguel, y las que tenemos, las que tenían, porque ahora están cerrados, hay muchos bares que no se pueden permitir el lujo de abrir para llevar comida para vender comida para llevar. Y después, pues eso, una vez valorase, que decidiera si de verdad tenía que cerrar los bares o tenía que cerrar el transporte público. Pues así de absurdas son las medidas. Hablamos de los centros de atención primaria cerrados. ¿Por qué? Hablamos de hospitales colapsados y los centros de atención primaria cerrados o con atención justo al mínimo. Es incomprensible. La carga de atenciones médicas soportadas por las urgencias hospitalarias nos dicen que son abrumadoras. Por cierto, esta tarde he tenido yo una visita con mi hijo, mi segundo, al otorrino, y he estado en el Hospital de la Ribera, que dicen que está colapsado, y yo, pues, sinceramente, en urgencias no he visto mucha gente. He aparcado delante del hospital, en un parking, entrando al hospital, había muy poca gente. De hecho, nos han atendido en 15 minutos, tiempo récord ha sido llegar, recoger el número, atendernos y salir del hospital. El niño atendido. No había casi nadie en visitas, en consultas externas, no había casi nadie paseando bailando por el hospital. Todos sabemos lo que es el bullicio de un hospital cuando la gente está ingresada, cuando hay problemas, cuando tenemos enfermos familiares ingresados. No los he visto. Yo directamente no los he visto. Pero claro, dicen que están saturados los hospitales y los centros de atención primaria cerrados. El metro abarrotado. No nos podemos reunir en casa con más de 6 personas. Ahora aquí en Valencia, abundando a los datos de la Comunidad Valenciana, que son los que mejor conocemos, no van a dejar que nos reunamos más de 2 personas de una unidad que no formen parte de una unidad familiar. Y el metro abarrotado de gente. Quiero decir que están jugando con nosotros. Son medidas absurdas. Todas estas medidas absurdas se multiplican, como bien has dicho tú, Miguel, por los 17 reinos de taifas que tenemos en España y que cada uno, pues eso, pone las medidas al libre albedrío. Unos quieren cerrar a las 8, otros abren los bares hasta las 10, otros cierran los bares. Es que no puede ser. Pasamos de esta pandemia social que están provocando con el miedo, con el terror, cultivándonos ese miedo ancestral a la muerte que todos tenemos grabado de nuestro cerebro reptiliano, todos lo tenemos grabado y ellos lo azuzan para que continuemos con el miedo y nos puedan gobernar, a lo que es la pandemia económica. Esa crisis del sector terciario que, señores, mirad por dónde, era el único que nos quedaba. No nos quedaba otra cosa en España ya. Somos un país de sol y playa. Un país de sol y playa. Lo han conseguido después de 40 años, casi 50 años de régimen del 78, han conseguido que seamos un país de lo que no hemos sido, de lo que nos han calificado siempre de pandereta, que vivamos siempre del sol y playa. Pues ese es el sector que faltaba por cargarse. Ese es el sector que se van a cargar. Un dato, Miguel, y te paso la palabra. Intermon Oxfam, o sea, una de las asociaciones internacionales que hablan del hambre. Intermon Oxfam, para que veáis, son los que promueven estos anuncios para acabar con el hambre del tercer mundo, ¿vale? Que sale el pobre negro, el pobre niño con el estómago hinchado de no comer, con la cucharita. Si das un euro o das tanto dinero al mes, podemos erradicar el hambre en tal sitio. Pues esos son los que dicen que la pandemia llevará a más de 800.000 españoles a la pobreza severa, señores. 800.000 compatriotas en pobreza severa. Esos señores, dicho de otra manera, con otras palabras, es hablar de hambre. Eso es lo que están provocando con la caída de ese sector terciario que otros países de la Unión Europea sí han dado ayudas a su hostelería, a los hoteles. Ya vimos el plan que tenían este verano los italianos para el veraneo. Daban 500 euros a cada familia para que pudiera gastárselos en Italia. Era obligado a gastarlos en Italia. Pues nosotros, señor Sánchez, ese de el que decía, recordando, no vamos a dejar a nadie atrás, ayudas para la hostelería, que ya ha provocado multitud de suicidios, de gente que ve, que se vuelve a empeñar, que no ve salida a la crisis, que le toca bajar la persiana, pues eso, ha provocado suicidios. Ese señor da cero ayudas al sector terciario. Sí, parece que el plan es claro, es convertir todas las enfermedades respiratorias en COVID, porque ya no hay gripe, ya no hay neumonía, ya no hay tosferina, ya no hay todo, un montón de enfermedades han desaparecido, de ahí todos esos miles de síntomas rarísimos que tiene y diversos que tiene el coronavirus, y ahora todos coronavirus. Crean el pánico, crean este terror para que la gente vaya corriendo a ponerse esta supuesta vacuna salvadora, vacuna que como ha comentado antes Vicente, pues es cierto que está muriendo gente mayor después de ponérsela, pero bueno, habría que ver exactamente si hay algún tipo de exceso de mortalidad, todo hay que decirlo. Evidentemente, una persona de 90 años que ya está débil, que está delicada, que está en una residencia, pues va a tener que morir. O sea, el que se tiene que morir, se muere. La vacuna no hace magia, no salva vidas de la gente que tiene que morir. Está claro que hay gente que se pondrá la vacuna y los meses, semanas o meses siguientes, morirá. Lo que hay que ver es si hay un exceso de muertes este año de gente que se ha vacunado. Me imagino que, pues, esa estadística alguien la llevará y habrá que esperar todavía un poco antes de atribuir a esta vacuna ese exceso de muertes. Pero lo que sí que nos están asustando es con todas estas cepas supuestamente nuevas de coronavirus, que ya está haciendo que estos psicópatas globalistas alerten de que, como hemos dicho en tantos programas, pues, como dice este titular del Español, Moderna ve probable que los jóvenes tengan que vacunarse contra la COVID cada 2 o 3 años. Ya están avisando de que esto de la vacunación del coronavirus va a ser eterna. Esta vacuna de estas multinacionales farmacéuticas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, propiedad de estos fondos de inversión que están detrás de este globalismo, y por supuesto la confianza que nos inspira es absolutamente ninguna. La misma que nos inspira la OMS, que ahora, curiosamente, ha publicado una guía del uso correcto de las pruebas PCR, porque según ellos, cuando se hacen demasiados ciclos, los falsos positivos se disparan. Pero bueno, de esto se han dado cuenta ahora. Los médicos disidentes, esos médicos llamados negacionistas y conspiracionistas, llevan diciendo esto desde el día 1, que los PCR no sirven. ¿Y por qué ahora sale justamente la OMS con esto? ¿Acaso quieren cambiar la forma de detectar el supuesto virus? Justamente ahora que se está vacunando a la gente para que haya menos contagiados y atribuirle ese descenso falsamente a la vacuna. Pues bueno, es una idea que ahí lanzo, porque esto me parece bastante raro, pero están aprovechando para seguir con su agenda globalista. Ya vemos cómo las grandes tecnológicas están preparando ese siniestro carné de vacunación, ese siniestro pasaporte de vacunación, que todo aquel que no se ponga su repugnante vacuna, pues va a ser convertido en un ciudadano de tercera categoría. Y ahí está ya, pues, el primer hombre que han llevado a la cárcel por negarse a llevar la mascarilla. Están, Vicente, apretando su agenda globalista, y seguro que también detrás de esta agenda del terror está, pues, esta agenda oculta que en paralelo nos están implantando aprovechando esta pandemia. Vicente, una última reflexión antes de la pausa. Pues bueno, se me quedan muchas cosas en el tintero al respecto de lo económico. Voy a decirlo muy rápido. Yo quisiera saber, y anuncian además 6 meses de dura crisis económica, señor Sánchez. Yo quisiera saber en qué mundo vive nuestro presidente, porque estamos ya inmersos en una crisis económica sin precedentes. Y además, esta va a venir agravada por las medidas que están tomando por culpa del puñetero COVID. La gente, cuando pensamos en bajar persianas de un bar, no estamos hablando solo del pobre empresario autónomo que se queda sin el bar, sino de todo lo que conlleva, de todo lo que conlleva detrás, los repartidores de todo tipo de bebidas, los que sirven todo tipo de comida al mayor, a este tipo de servicio. Cuando hablamos de que cierran hoteles, de que no se pueden, de que no pueden mantener la persiana subida, ningún tipo de servicios de estos de ocio, detrás arrastra un montón. No hablamos solo de la persona que está a la cabeza del negocio, sino lo que mantiene ese tejido industrial del sector terciario por detrás. Señor Sánchez, bájese ya del guindo, porque necesitamos un presidente en este país, señor mío, no un bufón desorientado que no sepa qué hacer con todo lo que nos está cayendo encima. Señor presidente, son abrumadoras las noticias que llegan de nuestra pérdida de poder adquisitivo con todos estos impuestos que nos han subido, recordamos a nuestros oyentes nada más empezar el año, esa crisis que iban a pagar los ricos y que al final, como siempre, hemos pagado el bolsillito del trabajador. esas quiebras del sector turístico masivas que anuncia el Confidencial van a hacer que deje de revertir en el país los beneficios del sol y playa. ¿Por qué? Porque estos millones, estos miles de millones que cada año genera este sector y que sirven para salvar un año tras otro nuestras cuentas públicas con la multitud de ingresos que esto genera, ¿quién se va a beneficiar de esta inyección de dinero? Porque además de quedarte con nuestro suelo, estos beneficios repercutirán en empresas, las empresas extranjeras que van a comprar todo esto. Que tocará algo aquí, pero sí, pero no tocará todo lo que toca, porque ya los dueños no van a ser empresas españolas, sino serán fondos BlackRock de turno, esta gente que está detrás del poder que mueve el mundo, y todos sabemos. Y ahora, entrando un poquito, y perdona por esta extensión del tema que digo, porque es que esto aprieta mucho más de lo que parece. Y la gente tiene que saber que todo el conglomerado económico que va detrás de este sector terciario va a acabar por hundir nuestra economía, pero no per secula seculorum, pero vamos a tardar muchos años en recuperar todo esto. Y todo este beneficio que se producía y que antes paraba en arcas públicas, ya veremos dónde va a caer, ya veremos qué empresas se van a hacer cargo. Soros ya compró ya en el 2018 algunos hoteles en Andalucía. Con esta caída ya había un grupo chino detrás de una cadena hotelera andaluza, etcétera. Así vamos a perder, además del negocio, vamos a perder el suelo, porque eso es patrimonio inmobiliario que va a pertenecer, va a caer en manos extranjeras. Como tú bien has dicho, la OMS publica la guía para uso correcto de pruebas PCR, señores. Ahora, ¿por qué lo habrá hecho la OMS? Tal vez porque en Austria han modificado ese tipo de pruebas, las han hecho, como por lo visto han dicho algún tipo de médico austríaco, que a eso sí les han hecho caso en su país y han pasado del 12% al 0,4% de positivos por PCR. ¿Qué estábamos haciendo ahora? ¿Qué ocurre? ¿Que no servían para detectar el COVID? ¿Verdad que no servían? Y se dan, señores de la OMS, cuenta ahora con los millones que se han gastado todos los países. Al final va a ser verdad que esto es un negocio. Como tú has dicho, lo de Moderna, lo de que Moderna vea probable que los jóvenes y todos, al fin y al cabo, tengan que vacunarse de COVID cada 2 o 3 años, señores, ¿esto es un negocio o no? ¿Por qué inciden Moderna sobre los jóvenes? Abrid un poco la mente. Señores, porque a la gente mayor y a la gente de riesgo ya la vacunábamos de gripe. Ya, mis padres, siempre pongo el mismo ejemplo, gente octogenarios, ya. Tanto mis padres como otros tantos montones de octogenarios en España, como gente de riesgo, etcétera, etcétera, han sido vacunados públicamente, quiero decir públicamente en cuanto a que es la Seguridad Social la que los llama, les dice que deben vacunarse por su propia salud, en beneficio propio, y paga las vacunas y total. Y ahora estos de Moderna dicen que además los jóvenes también van a tener que vacunarse cada 2 o 3 años con una dosis. Señores, al final vemos o no vemos. La vacuna del COVID va a ser para todos. No va a haber excepción con la de la gripe. No, la del COVID va a ser para todos y durante toda nuestra vida. Señores, es un negocio redondo. Y de golpe y de repente AstraZeneca dice que retrasa la entrega de dosis. AstraZeneca, como bien has dicho tú, Miguel, pertenece a BlackRock o a alguno de estos grupos de inversión internacional. ¿Qué significa? Van a crear una necesidad de producto. ¿Eso en qué abunda? Señores, pensad en el ejemplo fácil de la gasolina. Cuando no se extraen los suficientes barriles, ¿qué ocurre? Sube el precio. Pues si yo te digo que no voy a producir suficientes vacunas, ¿qué va a ocurrir con el precio de las vacunas que hay en el mercado? Subirán, señores. ¿Vemos o no vemos? Manejar el mercado de vacunas es solo un producto más. Un producto más. Además, nos están obligando por terror a comprarlo, porque si supiéramos de verdad lo que produce la vacuna, sí, vamos, si la gente hiciera caso a lo que los negacionistas, entre comillas, como nosotros, estamos diciendo lo que es la vacuna, no habría negocio. Pero claro, para que el negocio funcione debe haber un terror primero, un terror, una pérdida de todo lo que te rodea, de crisis total, global, para que tú tengas miedo y te digan que te la tienes que poner y te la vayas a poner. Los pasaportes de vacunación generan un acuerdo internacional entre marcas como Microsoft, Oracle y otros gigantes tecnológicos. Control de la población, miedo, terror, control de los precios, pérdida de poder adquisitivo, pérdida del terreno. Al final van a hacer verdad lo de la Agenda 2030. No tendremos nada y seremos felices. Esa quiero que sea mi última reflexión. Daos cuenta de todo esto. No tendremos nada y seremos felices. Pues no, nosotros queremos tener. Cuando juegan también con que desaparezca el dinero, ya lo están diciendo cada vez más, creo que es una ventana de Overton

que la peligrosísima ultraderecha racista estaba preparando protestas por todo Estados Unidos, que se iban a concentrar delante de los 50 capitolios del país, que podía haber incluso pues algún ataque armado, alguna acción violenta por parte de seguidores de Trump, el impeachment contra Trump, porque decían que podía apretar el botón nuclear, toda una paranoia, toda una histeria colectiva, que al final quedó en absolutamente nada. No pasó nada el día de la proclamación. La secta criminal de QAnon, que decía que todos aquellos militares que había allí de la Guardia Nacional, pues que iban a detener allí mismo delante de las cámaras a Biden, a Clinton, a Pelosi, a Obama, a todos, y los iba a llevar a Guantánamo, y no pasó absolutamente nada. Ahora, luego hablaremos un rato de esta secta, de esta operación de inteligencia QAnon que tanto daño ha hecho, pero antes queremos hablar, pues, de este señor, de Joe Biden, y concretamente, pues, de la gente que está detrás de él. Evidentemente, Biden es un títere, un hombre mayor, senil, con problemas ya a veces de memoria, que él mismo, pues, muestra en alguna actuación pública. Y está claro que este señor, por muy mayor que sea, pues es el chico de los recados de estos globalistas, sionistas, izquierdistas que están detrás de él. Pero ojo, porque la otra cara de la moneda sionista, esa derecha nacionalista israelí del señor Benjamín Netanyahu, pues parece que también hace bastante buenas migas con el señor Biden. De hecho, no olvidemos que Netanyahu fue uno de los primeros que felicitó a Biden diciendo que seguro que Biden y yo tendremos buena relación, pues somos amigos desde hace más de 40 años. Parece, aunque el tiempo lo dirá, que estas dos facciones del sionismo, la derechista israelí de Netanyahu y la izquierda globalista de Soros, pues da la sensación de que han hecho un poco las paces después de estos años en los que ha dado la sensación de que estaban enfrentados, y solo el tiempo dirá lo que puede ocurrir en este aspecto. Pero lo que es cierto es que Biden, pues muy pronto está asomando la patita. Como era de esperar, pues su programa es 100% globalista, quiere volver a la OMS, quiere volver a los tratados de libre comercio, quiere volver al Acuerdo de París del cambio climático, por supuesto, la agenda de género, la agenda LGTB, la agenda feminista, la agenda del mestizaje, de las fronteras abiertas, toda esta agenda progre globalista la va a recuperar. También, por supuesto, pues nuevamente estamos viendo estas revueltas en Rusia, que no es ninguna casualidad que justamente estén ocurriendo ahora. Parece que nuevamente la agenda antirrusa va a ponerse en marcha, y sobre todo una de las cosas más preocupantes, y que ojo, el señor Trump también tiene buena parte de la culpa, es la persecución contra el patriota americano, que disfrazarán de persecución contra el terrorismo doméstico, contra la ultraderecha, contra los supremacistas blancos, que no son otra cosa, pues, que todos estos simpatizantes del señor Trump. Sus 75 millones de votantes, que son el auténtico enemigo del sistema, que han sido el auténtico objetivo de esta operación psicológica de QAnon, y que esperemos que sean conscientes de lo que ha pasado y que empiecen a organizarse de manera autónoma, porque pues les va la vida en ello, porque están a punto de perder el país que fundaron hace 250 años sus antepasados. Vicente, ¿qué piensas que puede hacer este señor Biden en el gobierno? Coméntanos. Bueno, de momento una anécdota al respecto de Biden, para que la gente sitúe un poco más al personaje, a esta marioneta que, como tú bien has dicho, han dejado caer en el despacho oval, o una notita respecto del despacho oval. Es lógico que parezca que se grabe en un plató, porque muchas veces yo creo que lo normal es que se grabe, que se haga un plató para grabarlo, porque las medidas de seguridad de la misma Casa Blanca creo que hacen inviable el que se pueda acceder al mismo despacho oval para grabar, pues eso, una toma, pero es lo que todo el mundo ha visto por internet, que parecía que era un despacho en un plató, pues es perfectamente. Eso no tiene que llevar a, como dicen los de QAnon, que esto es un montaje, que no ha ocurrido. Sí, sí ha ocurrido. Lo normal es que se grabe en un plató, que no se grabe en la Casa Blanca, simplemente por las propias medidas de seguridad de la Casa Blanca, aunque hayamos visto como el Capitolio ha entrado como han querido. Es distinto, no le doy importancia. Bueno, al respecto de lo que decía de Biden, para no irme por las ramas, ha salido hace poco un vídeo publicado del señor Biden, o señor Biden, como diríamos los hispanos, los españoles, hablando nuestra lengua materna, señor Biden. Pues eso, era bastante más joven. Si está grabado, no sé qué cargo tenía, porque las letras están en inglés y no entiendo muy bien. Es él indicando que las Islas Malvinas están muy bien invadidas y que son británicas y que pertenecen a la soberanía de Inglaterra desde hace no sé cuánto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso para que la gente sitúe un poco más al personaje a nivel internacional de lo que es el señor Biden. Pues eso, en aquellos años 80 de la Guerra de las Malvinas se posicionó muy claramente con el British Power, con la señora Thatcher. De momento, lo que sí que ha hecho Biden es, en política exterior, mandar tropas de Estados Unidos ya a Siria. Los americanos que habían salido de allí han vuelto ya. Ya hay presencia militar otra vez norteamericana, con lo cual sus socios israelitas deben estar contentísimos. Y también, como tú has dicho, Miguel, pues ordena investigar el extremismo violento doméstico. Y también, como tú muy bien has dicho, y yo ratifico al 101%, esos son los patriotas armados que residen en los Estados Unidos, en los estados donde tiene supremacía, no voy a decir blanca, lo podría decir, pero no lo digo, tiene supremacía el Partido Republicano. Entonces, ¿qué está haciendo el señor Biden? ¿O qué están haciendo los demócratas? Porque Biden, ya pienso como tú, Miguel, es una marioneta y simplemente firma los papeles que le presentan. En el exterior, seguir completamente la agenda, el regreso de Estados Unidos al panorama internacional del que de Trump muy inteligentemente los había hecho salir, porque era en esto muy crítico. Y pues eso, el acuerdo del clima de París, ya sabemos que la señorita Greta Thunberg no tiene mucho cerebro, pero bueno, ahí está apoyada y el señor Biden, los americanos van a volver a meter baza en este aspecto. Y pues eso, apoyar otra vez a la OMS cuando habían salido de la OMS y lo de bajar sobre todo la presión sobre el colectivo inmigrante. Al parecer, dicen los expertos en estas elecciones pasadas, que una parte del remanente de votos que ha llegado a Biden ha sido el de los inmigrantes, pues eso, o ilegales, que tienen capacidad de voto, pero que han visto, pues eso, como Trump ha machacado mucho a los inmigrantes. Eso es lo que han dicho algunos de los analistas. Y entonces parte de ese voto ha volcado. Entonces hay que bajar la presión sobre el colectivo inmigrante, pues eso, para favorecer ese apoyo que han tenido siempre sobre los demócratas. Y en política interior está claro, barrer la casa, ¿cómo? Pues eso, mandar investigar al extremismo violento doméstico, pues para esos grupúsculos que tú has dicho, que Miguel, que pues eso, que deberían replantearse ese apoyo al Partido Republicano, que puede haberlos dejado tirados en algún momento, o por lo menos no representar lo que verdaderamente ellos pretendían, pues eso, barrer el sector extremo de la derecha del Partido Republicano y criminalizarlos cuando verdaderamente no hemos visto, como tú has dicho, no han habido manifestaciones violentas, no ha habido ninguna historia después de la toma de poder de Biden, etcétera, cuando todos los demás, los opuestos a ellos, estos Proud Boys, se han portado bastante bien en la calle, y los Antifas y los Black Lives Matter, pues esos no hace falta investigarlos. Eso ya sabemos a qué poder obedecen y pues eso, no hace falta decirles nada. Estos ya trabajan como trabajan para mí, no hace falta investigarlos cuando han sido verdaderamente, ya lo hemos visto con la muerte del aquel negro a manos de la por aquel accidente en la intervención de la policía que provoca el ataque cardíaco que el negro que iba loco perdido de drogas y pues eso. Pero aquí entramos a estos no hace falta investigarlos, a los Proud Boys y desde luego. Y un segundito, al respecto de Trump, de las señales que han dado su mujer con la camiseta o si fueran presentarse para las siguientes elecciones, etcétera. Yo, una vez ha dejado el poder Trump, y aunque ya sabéis todos que soy bastante trampetero, pues yo creo que es va a ser despreciado por los suyos. No sé si le van a dar opción a volver a presentarse. Quiero decir que dentro de la política doméstica de Estados Unidos no sé cuál va a ser el papel de Trump a partir de ahora. Aparte de lo que puedan considerar algún sector radical de los republicanos que pueden pensar que los haya dejado tirados, la política ha sido un fiel valedor de la política republicana en Estados Unidos. Bajar el paro, aumentar el Producto Interior Bruto, controlar las fronteras, controlar la seguridad de la nación, salirse de los conflictos bélicos, etcétera. O sea, eso lo ha hecho muy bien. Eso reconocemos que lo ha hecho muy bien. Pero siempre hemos dicho, por lo menos siempre me habéis oído decir a mí, que el grave problema de Trump es que tiene el enemigo dentro del Partido Republicano. Estos que durante toda esta, después de las elecciones hasta el día 20 de enero, se han dedicado, pues eso, en vez de apoyar a su presidente, se han dedicado, pues eso, a venderlo, a trapichear con el poder, como han hecho, como han venido haciendo. No le ha venido muy bien, ya no porque no sea, forme o no forme parte de la élite y toda esta historia. Simplemente Trump, por su manera de comportarse, por su manera de ser, pues no está muy bien visto dentro del Partido Republicano, y eso al final le va a pasar factura. Yo creo que no lo van a dejar volver a presentarse. Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, no sé, yo creo que él va a seguir. No sé si en el Partido Republicano, si va a montar su partido patriota que está anunciando, eso, pero vamos, yo creo que él va a seguir, sí, porque hace falta la figura del falso disidente, del falso líder disidente, que es Donald Trump, como se ha mostrado ya con sus últimas medidas y con su convocatoria del acto del Capitolio, incitando a la gente a asaltar el Capitolio, que luego es lo que estamos hablando, lo que ha dado la excusa perfecta al sistema para empezar la persecución del patriota. Ha comentado antes Vicente pues varias medidas de Biden contraponiéndolas a Trump, pero realmente esas tropas americanas en Siria no las ha enviado Biden, ya estaban allí, o sea, Trump las tenía allí. Trump es cierto que no ha hecho una guerra, una gran guerra, pero Trump ha seguido con una baja intensidad, es cierto, pero ha seguido la presencia militar americana en el extranjero. Trump, de manera regular, ha ordenado bombardeos contra Siria, contra Irak, contra Somalia, contra Yemen, contra Afganistán. Ha llevado a cabo ese atentado terrorista, que es lo que fue, contra el general iraní Soleimani, y ha permitido pues toda la política expansionista agresiva de sus amos israelíes en Oriente Medio. La inmigración, claro, ahora Biden va a legalizar posiblemente a 11 millones de inmigrantes ilegales, que son los que Trump no expulsó. Me hace bastante gracia cómo seguidores de Trump siempre dicen, como si fuera algo bueno, que Obama expulsó a más inmigrantes ilegales que Trump. Y yo, bueno, ¿y eso te parece bien? ¿Te parece bien que Trump haya expulsado a menos inmigrantes ilegales que el señor progre Obama? Pues eso debería estar en el debe y debería ser algo muy criticable contra Donald Trump. Donald Trump también, que sí, se salió de la OMS, pero para meterse en la alianza Gavi del señor Bill Gates. Un Donald Trump que ahí le tenemos, que sigue financiando al reino de Marruecos, ha seguido hasta el último minuto armando al reino de Marruecos, con los problemas que eso nos puede provocar a los españoles. Se ha inventado unas bases de Al-Qaeda imaginarias en Irán simplemente porque se lo ordenan los israelíes. Ha llevado a cabo una política pro-israelí total, absoluta, que en un señor que dice que es un patriota americano y que dice que América primero, pues debería ser bastante criticable. Y luego pasaré con el tema de QAnon, que ahí sí que voy a meter más caña al señor Trump, porque sí que me parece que ahí su actuación ha sido muy criticable. Y pues esta última medida que ha tomado de no deportar a los inmigrantes ilegales venezolanos, cuando pues el votante medio de Trump lo que le exige y lo que le pide es contundencia contra la inmigración ilegal, que hace demasiados años que está completamente fuera de control en Estados Unidos. Y bueno, no sé si quieres comentar algo, Vicente, de todo esto antes de entrar en el tema QAnon. Coméntame. No, nada, dos cositas. Únicamente, pues eso, yo sí pienso que Trump, lo que estabas comentando tú, yo creo que no sé si continuará el Partido Republicano. Tal vez sí sea, forme parte de, no sé si será disidencia controlada o no lo será, pero sí por lo menos, si forma parte del panorama político, no creo que sea dentro del Partido Republicano. No sé por qué, me parece a mí que no lo será. ya digo, por todos estos enemigos que ha tenido siempre dentro de su propio partido, que al final han acabado haciéndole la cama de una u otra manera. Trump, al respecto de lo que estabas comentando con Marruecos, pues eso, les acaba de vender misiles Patriot, como los que nosotros desplegamos en la frontera norte de Turquía, y ha condecorado a Mohamed VI. Esto nos tiene que valer, aunque solo sea una foto para la galería, hay que recordar esto cuando debamos elegir aliados. Y al respecto de Rota, Rota se queda. Navantia prorroga su contrato de mantenimiento de la sexta flota de los Estados Unidos por más de 200 millones de euros. Provocará, bueno, pues tendrá una incidencia en el de casi más de 1.000 puestos de trabajo y un contrato del 2021 al 2028, pues eso, para mantener la sexta flota de los Estados Unidos. El problema de todas estas cosas es que los demócratas son muy otaneros, utilizan a la OTAN, utilizada por los americanos, pero bien manejada por los israelitas. Entonces, recordémoslo, no hay que dejar puntadas sin hilo, porque estos señores de la OTAN, en la que nosotros pertenecemos, pues juegan mucho a servir de perrito faldero de los americanos, cuando los americanos son el perro de presa de Israel. Y así nos va desplegando Eurofighters en Rumanía. Pues eso, yo quisiera saber qué problema tenemos los españoles en la frontera de Rumanía con Rusia. Ninguno. Yo creo que solo para hacer turismo. Saludar a la gente de mi unidad que estará desplegada por allí. Que les vaya a todos muy bien. Les doy un abrazo a todos y que tengan todos mucho cuidadín, aunque tienen el culo pelado de todas estas cosas. Pues eso, ¿qué sirve? Pues para hacer turismo, porque verdaderamente nosotros qué problema tenemos con los rusos. ¿Qué problema tiene la OTAN con Rusia hoy por hoy? Ninguno. Presionar a Rusia tal vez porque en el panorama de Oriente Medio Rusia sigue apoyando a Siria y tiene una entente cordial, por llamar de alguna manera, con Irán, Irak, y de alguna manera hay que presionar para que el enemigo vea que también le apretamos por aquella parte. Pues claro que sí, eso es. Para nada más nos utiliza el amigo americano a la OTAN. Y como digo siempre, ¿qué hacemos nosotros dentro de la OTAN? ¿Qué hacemos nosotros en Europa? ¿Qué hacemos no pudiendo manejar nuestra propia política exterior a nuestro albedrío y para nuestro interés? ¿Por qué no mandamos esos Eurofighters a Canarias? ¿Qué hacen esos Eurofighters en Rumanía? Pues absolutamente nada, servir de mamporreros de la OTAN cuando no deberíamos hacerlo. Nada más, eso, Miguel, es lo que quería añadir. Sí, para terminar, tema QAnon, que hay que, pues la verdad es que no voy a dar nombres, aunque luego pues comentaré el tema de los QAnons de España, de todo el daño que han hecho. Y bueno, algunos nos hacíamos ilusiones, pensábamos que después de la proclamación de Biden, pues esta secta destructiva desaparecería, pero pues parece que siguen con sus mismas idioteces, con sus mismas locuras, y como hemos dicho en otros programas, pues claro, es que el enemigo de esta operación de inteligencia, de esta PSYOP, de esta operación psicológica que ha sido QAnon, pues el enemigo no era Trump. Nunca ha sido Trump el enemigo del sistema, ha sido el patriota americano, los 75 millones de patriotas americanos. Y estos de QAnon, pues tiene toda la pinta de haber sido una disidencia falsa, una disidencia controlada para justamente tener confundidos, aturdidos a estos 75 millones de patriotas y llevarles por el camino falso, por el camino equivocado, no mostrarles quién es el auténtico enemigo del pueblo americano. Ahora el relato de los QAnons es, bueno, de los QAnons no, de los trumperos, de los seguidores de Trump, es que no, Trump no tiene nada que ver con QAnon, QAnon era otra cosa diferente, que es que no tiene nada que ver, de eso nada. Trump, Flynn, gente como Alex Jones del entorno de Trump, todos han dado cancha, todos han dado bola estos años y en especial estos últimos meses a la gente de QAnon. Todos han sido lo mismo y no podemos caer en la trampa de que nos digan ahora lo contrario. ¿Quién está detrás de QAnon? Pues bueno, viendo cuando hablaban de la injerencia extranjera en las elecciones de Estados Unidos, que siempre estaban hablando de China, de Rusia, Venezuela, Irán, España, Alemania, Italia, Serbia, pero nunca nombraban al país que ha llevado a cabo una injerencia detrás de otra durante 70 años en Estados Unidos, es decir, Israel. Cuando veíamos que los cuaneros nunca nombraban al Estado de Israel, cuando veíamos que nunca criticaban a este lobby sionista israelí enquistado en la administración y en la sociedad norteamericana. Cuando veíamos las vergonzosas cesiones del señor Trump al Estado de Israel y la gente de QAnon callaba como muertos, pues todo esto nos da la pista de quién puede estar detrás de esta estafa de QAnon, de la que esperamos que cuando pase un tiempo, porque claro, ahora el patriota americano está en estado de shock, tiene que interiorizar lo que ha pasado, pero yo creo que cuando empiecen a comprender todo lo que ha ocurrido, especialmente estas últimas semanas, pues a lo mejor el próximo asalto no es al Capitolio, no es a la Casa Blanca con Biden dentro, sino que será contra la residencia del señor Trump, porque mucho patriota americano se va a sentir completamente engañado y completamente estafado por este señor. De hecho, hay un artículo bastante interesante en La Vanguardia que se titula «Los ultras y los conspiradores desprecian a Trump por ser un débil». Ya, pues ya hay patriotas americanos que dicen que Trump es cómplice del establishment y le califican de una persona débil. Yo, de hecho, en su día ya comenté y sigo sin descartar que el asalto al Capitolio fuera algún tipo de acuerdo bajo mano del señor Trump con los demócratas, y que todo esto que estamos viendo ahora de este absurdo impeachment cuando Trump pues ya está fuera de la presidencia, pues yo no descarto que sea una manera de seguir presentando al señor Trump como un líder disidente real, y simplemente le están protegiendo frente a sus propios votantes y frente a sus propios seguidores, que pueden llegar a pensar y a la conclusión del que el señor Trump les ha tomado el pelo. Dice la noticia que el descontento de los seguidores de Trump empezó a manifestarse cuando el todavía presidente condenó la violencia de la insurgencia del 6 de enero. Aquello aquí lo hemos dicho muchas veces, que fue absolutamente vergonzoso cómo el señor Trump les incita al asalto y al día siguiente condena a sus propios seguidores y pide que se les aplique la ley, incluso con una mujer muerta de la que el señor Trump todavía no se ha acordado ni la ha mencionado ni una sola vez. Continúa la noticia. La cólera hacia Trump ha subido con sus últimas decisiones, ya que concedió 144 indultos, muchos a considerados corruptos de la ciénaga que el presidente prometió limpiar. Este tema, el de los indultos, también lo hemos comentado alguna vez. La gente a la que ha indultado Trump es una absoluta vergüenza que este señor critique a sus votantes, a los que se jugaron su vida prácticamente por él, y que su reacción sea condenar el ataque y al día siguiente indultar a un tipejo relacionado con el espionaje israelí contra Estados Unidos, es decir, a un traidor a Estados Unidos, a un par de negritos raperos de estos delincuentes que están siempre metidos en temas de armas y de drogas, y finalmente a toda una serie de estafadores de cuello blanco. Uno de ellos estafó 400 millones de dólares a ancianos americanos, saqueó un fondo de seguros y dejó sin un céntimo a miles de ancianos americanos, y a toda esta gentuza la ha indultado el señor Trump. Una auténtica vergüenza que evidentemente hemos de denunciar, y sobre todo lo que queda de este movimiento de Trump QAnon es el desprestigio absoluto perdón, por décadas del patriota americano, gente honesta, trabajadora, muy patriota, pero claro, al verse involucrada en todas estas locuras de QAnon, pues su imagen ha quedado bastante tocada. Aparte, pues millones de ellos van a quedar, pues están seguro que están muy quemados, porque han hecho un esfuerzo muy grande durante todos estos años para que esto acabe en nada. También, pues ahora mucha gente va a empezar a dudar pues de estas tramas de pedofilia, de los fraudes electorales, todo esto que probablemente exista, pero claro, con los QAnons que no paran de mentir y de lanzar bulos y montajes y falsedades defendiendo todo esto, pues claro, al final es que te hace dudar, y esta gente es que tiene que pagar. O sea, los QAnons de Estados Unidos y de rebote los de aquí, los de España, que no voy a nombrar, pero todos sabemos quiénes son, tienen que pagar por todo el daño que han hecho, por todas sus mentiras, por dar falsas esperanzas a millones de personas que están desesperadas y además Claro, yo me imagino que esto lo han hecho por dinero, por pastas. La gente se ha forrado, porque tú imagínate la venta de banderas, de camisetas, de material de este tipo, todas estas páginas web. Tú imagínate un titular que ponga George Soros detenido. Claro, imagínate ahí la de millones de personas que pueden entrar ahí, y cada vez que una persona entra, el dueño de esa web está ganando dinero. Han engañado a millones de personas, millones de patriotas honrados en América y en Europa. Se han forrado con este engaño, con esta estafa de QAnon, y yo espero que el destino, el karma o lo que sea, pues se lo haga pagar, porque han hecho muchísimo daño. Y el señor Trump, pues yo creo que sí, que seguirá, que montará algún tipo de movimiento, porque pues este movimiento, esta gente patriota, no, el sistema no les puede dejar que vayan por libre. El sistema, estos globalistas sionistas que controlan los dos bandos, seguramente estén detrás de QAnon y Proud Boys, y al mismo tiempo detrás también de Antifa y Black Lives Matter, porque el objetivo, como digo, es el pueblo americano, y le están creando esta falsa dicotomía de izquierda y derecha para crear ese conflicto, porque del conflicto sale su nuevo orden mundial. Por eso Trump está rodeado de sionistas, pero Biden también nombra a un sionista detrás de otro para su administración. Espero, y ya termino, que los patriotas americanos sean capaces de identificar al auténtico enemigo de su patria, y que no se vuelvan a dejar engañar y embaucar por estafadores. Vicente, para terminar, coméntanos. Poco más, has abierto las páginas del libro de QAnon, la verdad que la mar de bien, con lo cual poco más hay que añadir. Simplemente abundar en la opinión de que para mí QAnon siempre ha sido sobre todo algo artificial, un montaje de inteligencia artificial que ha ido minando las bases del patriotismo americano, que ha sabido infiltrarse muy bien en el Partido Republicano, que ha sabido dar alas a teorías, como tú has dicho, conspiranoicas o no, al respecto de lo que ha ocurrido con el abuso de los niños, que sí que se han visto imágenes de Biden haciendo, pues eso, son muy famosas ya por internet, no voy a abundar en el tema. Y otro tipo de ocurrencias y de sucesos escabrosos, de alguna manera, de gente del Partido Demócrata, que estos pretendían sacar a la luz y pretendían que el caballo blanco de Santiago bajase de la nube y acabara con todo eso de un simple plumazo, pues eso no ha sido así. Y no ha sido así, y eso, como tú has dicho, ha creado una desconfianza. Hay gente del movimiento QAnon que ya piensa incluso irse de Estados Unidos porque ya le ha fallado el país, ya no quiere saber nada. Tal vez eso era lo que querían que los artífices de toda esta PSYOP, que has, para mí, como tú has dicho, para mí también ha significado QAnon. Tú lo has vinculado siempre mucho con Trump. Yo creo que ha jugado, de hecho, la prueba la tienes en que Biden, pues como tú has dicho, está nombrando a sionistas y tal, y para mí es una operación de inteligencia sionista lo que ha ocurrido dentro de las bambalinas de todo este proceso republicano-demócrata de este último panorama de las elecciones de Estados Unidos. Anteriormente, por supuesto, desde el Pizzagate, desde lo que ocurrió en el Pizzagate y todo aquello de con el expresidente Obama, etcétera, etcétera. Pero han sabido infiltrar muy bien el sentimiento del americano que se rebela contra ese tipo de hechos. Hablo del americano creyente, del americano patriota, aunque sean adventistas o sean son protestantes todos. Todos sabemos que tienen muy arraigadas las creencias en ese su cristianismo y, por supuesto, no ven nada bien el abuso a niños, etcétera, etcétera. Entonces, han sabido arraigar muy bien han tocado la fibra sensible del americano, de la América profunda, tal vez de la América más republicana, y han utilizado a diestro y siniestro todo ese poder que han conseguido sobre ese tipo de votantes, pues para manipularlos, para hacerlos llegar, para desengañarlos, para engañarlos. Pensar que todos estos votantes de este americanos republicanos que se han visto un poco reflejados en lo que ha ocurrido con QAnon, se han visto, como tú has dicho, desengañados de todo esto que ha ocurrido. ¿Qué va a ocurrir ahora en Estados Unidos después de lo que tenía que haber ocurrido, que QAnon nos venía vendiendo de que todo iba a ocurrir, iban a salir? No, pues eso, que QAnon no sé si desaparecerá o no. Para mí sí, porque ha cumplido su papel, y otro vendrá detrás que coja las riendas del carro del patriotismo. No sé si será Trump el que al final cree ese partido. Yo creo que sí, estará fuera del Partido Republicano, creará una vertiente un poco más a la derecha, tal vez por decir algún símil, aunque me parezca un poco simple, un Vox a nivel americano, en cuanto a que, pues eso, sí hay verdaderos patriotas, sí hay verdaderos creyentes, sí hay americanos de pro que quieren defender a su país, pero al final se verán arrastrados una vez más a participar en estas elecciones que ya se han demostrado que son lo suficientemente fraudulentas como para que no se las crean ni ellos mismos y haya ocurrido todo lo que ha ocurrido, todo este montaje circense que ha ocurrido alrededor de las votaciones de la elección del presidente de los Estados Unidos. Y por ende, recordar que siempre que han señalado a fuerzas extranjeras que han influido en el tema, pues eso, no, dime de quién no puedes hablar y dime al final quién será el culpable. Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es para mí toda una operación de inteligencia muy bien llevada que ha servido pues para desnortar al Partido Republicano, para conseguir al final lo que han hecho, que es que el patriota se sienta traicionado, se sienta engañado, que se le vayan las ganas de votar y ya veremos al final lo que ocurre en Estados Unidos. Desde luego, yo creo que Cannon al final desaparecerá per se, porque todo lo que promueve, todo lo que lleva detrás, no lo ha llevado a ningún puerto, con lo cual, pues al final, como bien digo, la gente se desengaña. Y veremos, habrá que estar pendiente del panorama americano, porque por supuesto influye en el resto del mundo y sobre todo porque siguen siendo, una vez más, ahora que están volviendo a darle impulso a la OTAN, ahora que han abierto los demócratas la caja de Pandora de la intervención americana en el mundo, ya veremos a ver qué guerra nos promueven, ya veremos a ver qué, porque todo el mundo sabemos perdón, lo que ocurre pues cuando Estados Unidos interviene en la política pro-israelí y es, pues eso, el cancerbero de los israelitas, de ese país artificial dejado caer ahí en las tierras de Palestina, y ya veremos lo que ocurre. Desde luego no le auguro un buen futuro. Ya lo decíamos en su día, alisando la política exterior de los americanos, que por lo menos Trump no había promovido ninguna guerra, aunque como tú dices, pues eso, estaba presencia puntual en Siria, en algún otro sitio del Oriente Medio. Pues eso, ya veremos lo que ocurre. Desde luego, nada bueno, nada bueno. Sí, también ya para terminar, pues estos de QAnon, pues otro error o otra parte de su estrategia ha sido pues hacer que la gente no se organice, ¿no? Con su rollo de su tras de plan, confía en el plan, no hagas nada, que Trump y los sombreros blancos lo tienen todo ya hecho, tú siéntate en el sofá, prepárate las palomitas y no hagas nada. No te movilices, no organices comunidades locales, no organices movimientos nacionales, no hagas nada, que Trump ya lo tiene todo hecho. Por supuesto, ni Trump tenía nada, ni los sombreros blancos existen y no había nada de nada. Se ha perdido una oportunidad de oro para organizar un auténtico movimiento nacional en Estados Unidos y también, pues ya veremos, porque si Israel y el Partido Demócrata, pues parece, aunque ya veremos, han hecho algo las paces, pues de rebote lo que puede pasar es que toda esta alt-right pues se venga abajo. Evidentemente era Israel quien estaba detrás no solo de Trump, sino también pues de la Liga Norte, de la Alternativa por Alemania, pues todos estos partidos también, pues algo de en Vox, imagino que también. Y bueno, ya veremos si les cierran el grifo, pues si este movimiento alt-right se viene abajo o continúa, o en caso de que venga abajo, pues igual da la oportunidad de que surjan otros movimientos nacionales y patriotas más honrados, más puros y más auténticos. Y nada más, con esta última reflexión, Vicente Estarelles, despedirte y darte las gracias, como siempre, por tu colaboración. Y nada, Vicente, la semana que viene continuamos. Un abrazo y hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos, Miguel. Un fuerte abrazo para ti, un saludo a todos nuestros oyentes y, bueno, la última peronata que suelto siempre, que es la de recordaros que compartáis nuestros mensajes por la red, que compartáis los programas, que hagáis caso a esos programas hermanos, sobre todo al Expreso de Medianoche, que está hiper atacado últimamente, prohibiéndole la emisión de sus vídeos, etcétera. Pues nada, que despertéis y que ayudéis a que despierte cada vez más gente, porque en ello nos va la vida. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Vicente, y nada más, hacemos una pequeña pausa y nos vamos con Enrique Lemus a hablar de historia. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues como cada semana, tras este pequeño descanso, vamos a analizar la historia, esa parte de la historia no oficial que, pues como decimos siempre, no nos cuentan ni en la televisión ni en los libros de texto del colegio y que, como cada semana, nos trae, nos explica nuestro colaborador Enrique Lemus. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Pues una semana más, Enrique. ¿Qué aniversario, qué efeméride recordamos en el programa de hoy? Pues mira, por proximidad vamos a hablar de la dictadura de Primo de Rivera. Sin más, me meto en harina. El próximo 28 de enero es el 91 aniversario de la dimisión de Miguel Primo de Rivera como presidente de gobierno, quien tras esta dimisión se exiliaría a Francia y moriría poco después. Empezamos con la historia. El 13 de septiembre de 1923, el teniente general, capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, encabeza un golpe de Estado para intentar reconducir la situación de España en esos momentos. En 1921 había sido asesinado Eduardo Dato, presidente del gobierno. También ese año se produce el desastre de Anuán, en Marruecos, falleciendo 13.000 soldados españoles. El expediente Picasso para depurar responsabilidades de lo ocurrido causó un gran malestar en el ejército. El aumento de las huelgas y, como consecuencia de ello, el aumento del pistolerismo, es decir, pistoleros contratados por empresarios para intimidar o liquidar a los cabecillas sindicales, y las respuestas armadas de estos, de los sindicatos, a lo que hay que sumar el agotamiento del sistema de turno de gobierno, en el cual se alternaban los conservadores y los progresistas, y también el de la propia monarquía, que no pasaba por sus mejores momentos. Estos fueron los principales, a rasgos generales, los principales motivos que propiciaron el golpe de Estado. El rey, Alfonso XIII, si bien parece que no participó en el golpe, sí que lo permitió. Al día siguiente del pronunciamiento militar, el presidente del gobierno, Manuel García Prieto, pide al rey que destituya a los sublevados y que convoque a las Cortes. Pero Alfonso XIII se niega y Prieto presenta la dimisión de su gobierno. El 15 de septiembre, el rey nombra presidente a Primo de Rivera, que en un primer momento anuncia que su gobierno será provisional y breve. La primera medida que toma es crear un directorio militar formado por un general de brigada de cada región militar y un almirante de la Armada. Declara el estado de guerra, que estará vigente hasta marzo de 1925, y suspende la constitución vigente, la de 1876. También destituye a los alcaldes, poniendo en su lugar a militares, y extiende las milicias organizadas en somatens, típicas de Cataluña, por toda España. En un principio se prohíbe también a los partidos políticos, aunque después, como veremos, se permite alguno. El golpe contó con el apoyo entusiasta de la burguesía catalana, ya que prometía restablecer el orden e imponer aranceles a productos de importación para promover la industria nacional. Aunque se ha querido ver un paralelismo entre el golpe de Primo de Rivera y la marcha sobre Roma de Benito Mussolini, acaecida un año antes, en 1922, poco o nada tienen en común, más allá de que ambos golpes fuesen consentidos por sus respectivos monarcas y que en ambos se constituyese en regímenes autoritarios. El de Primo de Rivera, a diferencia del movimiento fascista, era político. Pero sí es cierto que copió parte del modelo económico, el corporativismo fascista. Los resultados de las primeras medidas adoptadas fueron fulgurantes. El pistolerismo desapareció. Entre 1923 y 1928 se dieron 51 casos, mientras que en un periodo similar, entre 1919 y 1923, había habido 1.259. Las huelgas prácticamente desaparecieron, lo que provocó una mejora económica general. El nuevo gobierno contó con un cierto apoyo del PSOE y de la UGT, aunque dentro de este partido había dos sectores enfrentados, el de Julián Besteiro, que era partidario de colaborar y así ir ampliando sus bases, y el de Indalecio Prieto, que se oponía a ello. Mientras que se permitía la presencia de socialistas, la CNT, que era el sindicato principal, el que había organizado todas las huelgas bestiales, la Semana Negra de Barcelona de 1917 y demás, fue ilegalizada. Se justificó esta decisión por ser quien encabezaba la gran mayoría de estas movilizaciones de los trabajadores. Para la reforma administrativa, Primo de Rivera se apoyó en José Calvo Sotelo. También se prohibieron las lenguas regionales en los organismos públicos. Curiosamente, al revés de lo que ahora ocurre, ¿no?, que se prohíbe la lengua común en los organismos públicos autonómicos. También se disolvió la Mancomunidad Catalana, una especie de mini autonomía que podía tener Cataluña, y se disolvieron las diputaciones provinciales, con excepción de las vascas, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y la Navarra. En 1924, la reforma culminó con el Estatuto Municipal, aprobado el 8 de marzo, y un año más tarde se aprobó el Estatuto Provincial, tratando de ofrecer un cierto grado de autonomía local que permitiera el desarrollo de los municipios mediante un sistema de participación electoral parcial y no por un sufragio universal. Estos dos primeros éxitos le granjearon una gran popularidad. Por ello creó un partido, Unión Patriótica, de ideología conservadora y católica, que pretendía encauzar la adhesión popular, pero como suele ocurrir, muchos de los caciques a los que se quería eliminar por medio de este partido y las reformas que se hicieron, se afiliaron a la organización y así lograron seguir manteniendo sus privilegios. Otro punto que afrontó de forma inmediata fue el de la guerra de África. Aunque en un principio Primo de Rivera era partidario de abandonar el territorio africano, y según parece, llegó a plantear una negociación con los ingleses para cambiar el Peñón de Gibraltar por Ceuta. Posteriormente cambió de opinión y organizó inicialmente un repliegue de las tropas españolas en el protectorado, dejando desprotegido el flanco francés, lo que provocó que Abdelkrim atacase posiciones galas, y los franceses, ante esta actuación, quisieran ponerse ya, por fin, a colaborar con los españoles para acabar con los rebeldes. Tras esto, organizó y dirigió en 1925 el desembarco de Alhucemas, que supuso el principio del fin de los rebeldes rifeños y el fin de la guerra en África. Con el problema de África solucionado, Primo de Rivera se encontraba en el momento de mayor apoyo, de mayor éxito. Decidió renovar su imagen, sustituyendo el directorio militar que había creado por un directorio civil. Se restableció el Consejo de Ministros con los ministerios tradicionales y la composición de este directorio civil eran mitad militares y mitad civiles. Todos los civiles tenían que ser afiliados al partido Unión Patriota. Primo de Rivera se había comprometido con los trabajadores a que mejoraría sus condiciones laborales y para ello se crea en 1926 la Organización Corporativa Nacional, que regularía las relaciones entre trabajadores y empresarios con la tutela del Estado. Según decían, estaba basado en la doctrina social de la Iglesia y con ello se pretendía llevar la paz social al terreno laboral. El directorio se le ofreció a la UGT que fuese quien representase a la clase obrera y esta lo aceptó, aunque no sin fuertes tensiones internas y algunas divisiones en su seno. Esto significó el reforzamiento del sindicato socialista, que le iba ganando terreno hasta que ahora tenía la CNT, que estaba en la clandestinidad. También crea en 1926 la Asamblea Nacional, cuyos miembros eran designados por las corporaciones municipales, la Iglesia, el Ejército o las universidades, que aunque tenía poco poder político, ya que solo podían deliberar sobre proyectos de ley. En el plano económico, el éxito es notable. Se vivía en una época de abundancia, favorecida por el control social y la férrea disciplina impuesta en las relaciones laborales. Esto hacía que los empresarios fueran los principales colaboradores del régimen. Los catalanes, principalmente, pues ya habían logrado la estabilidad en sus fábricas y el enriquecimiento empresarial. La política económica se basó en una mayor intervención del Estado a través del Consejo de Economía Nacional, que era quien concedía los permisos a las industrias para poder trabajar, y otro de los puntos esenciales fue el proteccionismo sobre el Producto Nacional. El Consejo de Economía Nacional era el encargado de fijar los aranceles, negociar los convenios comerciales y promover la producción nacional. El Consejo estaba integrado por técnicos de la administración y delegados de la parte patronal por un lado y laboral por otro. O sea, estaban representados Estado, patronal y trabajadores. Dos de los principales logros de esta organización fueron, en 1927, la creación de la compañía arrendataria del monopolio de petróleo, Sociedad Anónima, CAMSA, que era la que controlaba todas las gasolinas, todo el combustible que se vendía en España. Y también se fundó la Compañía Telefónica Nacional de España, aunque inicialmente con capital mayoritario de la ITT norteamericana. Se logró un importante éxito con la creación de nuevas industrias, aunque estas se centraron fundamentalmente en Cataluña, Vascongadas o Madrid. En el resto de España fue bastante menos notable el éxito. Donde más se notó esta política intervencionista del Estado fue en las grandes infraestructuras de obras públicas. Se potenciaron las obras hidráulicas, tanto las hidroeléctricas como las construidas para irrigación de campos. Con este fin se crearon las confederaciones hidrográficas que a día de hoy siguen supervisando la explotación y el control de los recursos hídricos en España. El avance en las infraestructuras de transporte fueron notorios, ya que se construyeron más de 7.000 kilómetros de carreteras en todo el país y más de 5.000 kilómetros de vías férreas. Se aprobó una ley de transporte por la cual todas las capitales de provincia debían estar conectadas a la red nacional de ferrocarriles. La electrificación del mundo rural fue otro de los pilares del régimen. Por primera vez se pasó de un 57% de mano de obra dedicada a la agricultura a un 45%. Y todo este porcentaje fue movido a la industria, no al sector terciario, como se podría haber sido hoy en día. El parque automovilístico se duplicó por 6. Se consolida así un modelo que iba a permitir el desarrollo económico del país, aunque este fue mayor, obviamente, en unas zonas que otras, como ya he dicho. Además, el incremento demográfico unido al proceso anterior también provocó las primeras migraciones interiores notables. Empezó, digamos, la despoblación del campo, aunque fuera de una forma un tanto tibia. Aunque posteriormente se ha analizado la política económica durante la dictadura y se le ha acusado de no haber hecho cambios en el sistema fiscal y que tenía que recurrir a créditos para financiar las obras públicas, la realidad es que con la creación de los monopolios estatales, el beneficio que estos aportaban a las arcas públicas era casi suficiente para financiar estos grandes proyectos. Y como muestra un botón, en el año 1926 el Estado tuvo superávit. Ya podían aprender un poco los grandes gurús económicos actuales, ¿no? La brecha económica con el resto de Europa, que España arrastraba desde principios del siglo XIX, se redujo considerablemente, aunque no llegó a anularse, a igualarse con ellos. Pero a pesar de esta bonanza económica, Primo de Rivera fue perdiendo apoyos. la burguesía catalana, que había apoyado fervientemente al régimen y tan beneficiosamente había resultado, empezó a ser influenciada por los sectores más catalanistas que reivindicaban una mayor descentralización. El control de la economía en grandes oligopolios hizo que parte de la burguesía se posicionara enfrente. En el plano laboral, en el PSOE fueron imponiéndose las tesis frentistas de Indalecio Prieto frente a las de Besteiro, por lo que se fueron distanciando de la dictadura, negándose a participar en la redacción de una nueva constitución desde la Asamblea Nacional. A estos factores se suma el enfrentamiento con los intelectuales como Unamuno, Fernando de los Ríos u Ortega y Gasset. La fuerza que estaban cogiendo el sector republicano aglutinado en la Alianza Republicana también fue importante. El enfrentamiento con varios sectores del ejército, en especial con el arma de ingenieros y de artillería por el sistema de ascensos, de ascenso de por méritos, había llegado al cúmulo, llegando a disolver el arma de artillería. También fueron importantes, aunque no con el peso que podrían tener hoy en día, las protestas estudiantiles, controladas por elementos republicanos. Un fuerte crecimiento de la masonería y la pérdida de apoyo del rey, a quien había sido su principal valedor, fueron las puntillas. En diciembre de 1929, Primo de Rivera presenta al rey un plan de transición para la creación de una nueva asamblea de 250 senadores y 250 diputados. Pero Alfonso XIII dice que tiene que estudiarlo. Ante esta clara pérdida de apoyos, Primo de Rivera busca la aprobación en el ejército. Para ello, envía una carta a cada uno de los capitanes generales pidiéndoles su apoyo para continuar. La respuesta fue mucho más débil de lo que él esperaba, por lo que el día 28 de enero de 1930 presentó su renuncia al rey, que éste aceptó en el acto, nombrando como sustituto al su jefe de la Casa Real, al general Dámaso Berenguer. Primo de Rivera, a los pocos días se autoexilió en Francia, falleciendo mes y medio después, el 16 de marzo de 1930, en unas circunstancias no excesivamente claras. Pues esta es la exposición de hoy, Miguel. No sé si quieres preguntar alguna cosa. No, una breve reflexión. Como siempre, pues cada vez que España coge fuerza, y con Primo de Rivera la cogió, y con muchas energías, pues enseguida, como tú has comentado, pues sale la masonería con todos sus tentáculos al sabotaje de este régimen, de este general Primo de Rivera, que por lo que ha comentado Enrique Lemus, pues fue un modelo para la España que luego crearía y formaría el general Franco, que llevó, pues eso, una economía social y nacional muy parecida a la que llevó o dirigió Primo de Rivera durante los años 20, y que, como dice Enrique, fue un salto adelante importante que fue truncado por esa crisis del año 29 y por todos los altercados y los tumultos que hubo durante la desastrosa y masónica Segunda República. Así que, bueno, nada más. Enrique, no te pregunto nada, lo has explicado todo muy bien, y como siempre, emplazarte al próximo programa, Enrique Lemus. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Terminamos, como siempre, aquí La Voz de Europa de esta semana, recordándoos que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal Telegram. También podéis seguir todos nuestros programas de radio en nuestro canal iVoox y escribirnos a nuestro correo alde.radio@gmail.com. Nada más, amigos.